25 de mayo, salimos do armario. 25 de mayo, salimos do armario. 25 de mayo, salimos do armario. Se isto non se amaña, toalla. Se isto non se amaña, lusofonía, la, lusofonía, la, lusofonía, lusofonía total, lusofonía, la, lusofonía, la, lusofonía, lusofonía total. A ver, ¿qué? Iso é vasco. Queremos adoptar a norma portuguesa. Queremos adoptar a norma portuguesa. Portugués padrón. Uns pican e outros non. Portugués padrón, uns pican, outros non. Portugués padrón, uns pican e outros non. Portugués padrón, uns pican e outros non. Veña. Internacionalidade. Na Galiza. Marisol, subsidia o español. Marisol, subsidia o español. Sofonía, nunca más. Sofonía, nunca más. Sofonía, nunca más. Sofonía, nunca más. Valencia, la. Valencia, la. Non esquezas a toalla cando foles a sentalla. E o salala. Imbarreiro, vicepresidente. Ei, camaradas. Na fede da toalla. Depois diremos que somos cinco. Despois diréis que somos cinco ou seis. Toa.